6:47, les decíamos en los títulos, CONAPROLE pateó la mesa de la negociación colectiva entre la Cámara de la Industria Láctea y los trabajadores. La Federación rechaza este nuevo desplante de la empresa CONAPROLE. Estamos en contacto telefónico con Enrique Méndez, dirigente de los trabajadores de CONAPROLE y también de la Federación de la Industria Láctea. Enrique, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Contanos bien acerca de esta situación planteada en la bipartita, ¿fue? Y en la tripartita. Sí, en realidad lo que está ocurriendo acá, y ustedes fueron testigo en el entendido de que siguieron cuando cómo se dio la situación vinculada a los consejos de salario nuestro. Sí. Donde costó mucho llegar a un punto de acuerdo para iniciar la negociación de los consejos de salario. Y donde el jueves pasado debíamos iniciar una instancia de consejo de salario para la cual nos presentamos nosotros, pero no así lo hizo la industria. La industria no se presentó a esa instancia de negociación, incluso sin avisarnos nada como federación. La Cámara de Industria Láctea no se presentó. Nosotros decimos que con la PRONE, de acuerdo a una situación puntual que ocurrió, y por lo cual dicen ellos que no se presentaron. Hubo una dificultad, una diferencia, una situación conflictiva en dos sectores de vinculados a dos plantas. Imaginémonos, ¿no?, la industria, cuántas plantas tenemos, cuántos subsectores hay en cada industria, en cada planta. Imaginémonos, ¿no?, si fuéramos a cortar los espacios de diálogo de una rama de actividad entera por dificultades en algún sector de esas plantas. Sería imposible entablar las relaciones laborales. Bueno, en este caso ocurrió esa situación a nivel de CONAPROLE, donde venimos haciendo un reclamo desde abril con nuestros compañeros de oficio por todo el avance tecnológico que han tenido, y bueno, indudablemente la empresa terminó contestando de que no iba a atender absolutamente nada ese reclamo de los trabajadores, y eso llevó a que esos sectores hayan tenido una situación, bueno, hayan instalado una serie de medidas. Ahora, eso llevó a que también la Cámara dejara de presentarse a los consejos de salario. Bueno, situaciones conflictivas en otras empresas las hemos tenido. No así tomó la misma decisión la Cámara de Industria Láctea, pero en este caso sí. Por eso es que nosotros decimos que con la PRONE termina definiendo, pateando el tarro y definiendo llevar de rastro y condicionando a la Cámara de Industria Láctea en su conjunto y a toda una rama de actividad. Nosotros no entendemos que esto sea un motivo para cortar el espacio de diálogo de la negociación colectiva, de los consejos de salario, de toda una rama de actividad. Incluso hemos tenido y hemos sufrido actitudes también por parte de la empresa en el marco de este intervalo donde no había medidas sindicales, y la federación en ningún momento dejó de presentarse en el espacio de negociación colectiva. Bueno, indudablemente eso fue lo que sucedió, y lamentablemente el jueves pasado no pudimos iniciar los consejos de salario por ese motivo. De no cambiar esta actitud por parte de la Cámara de Industria Láctea, bueno, la mesa de nuestra federación el día de ayer resolvió que a partir de este miércoles, durante 7 días consecutivos, en los diferentes sindicatos de toda la industria, se estará parando en respuesta a esto 2 horas por turno, en los 3 turnos de la jornada, en cada sindicato. Y obviamente que ese no es el fin en sí, pero de no cambiar la actitud, no descartamos la profundización del mismo, de la situación del conflicto a posteriori de esta medida puntual, que bueno, como decimos, durante 7 días la industria láctea va a estar con medidas sindicales ahora, en virtud y en respuesta a esta situación de corte del diálogo, donde indudablemente entendemos que es llevarse de los pelos a toda una rama de actividad por una situación puntual que no amerita que eso aplicara cortar el diálogo, ¿no? Enrique, cuando hablamos de toda la rama, ¿de cuántas plantas estamos hablando? ¿De cuántos trabajadores abarca la Federación de Trabajadores Lácteos? Estamos hablando de casi 30 sindicatos. Ajá. Donde, bueno, hay sindicatos que son 9, 10 plantas, hay sindicatos que tienen 2 plantas, sí, y así sucesivamente, imaginémonos, en casi 30 sindicatos, ¿no? Capaz que estamos hablando de cerca de 40 plantas industriales, de diferentes empresas, de diferentes sindicatos que conforman nuestra FITIL. Esa situación es la que está ocurriendo hoy. Y estamos hablando también de que cada planta tiene muchísimos subsectores. Estamos, que sí, hay plantas que tienen más de 20 sectores en su propia interna. Si vamos a pensar que cualquier diferendo en un subsector, claro, sí, va a llevar a eso, bueno, es imposible practicar las relaciones laborales en buenos términos si nos fuéramos a llevar de esa forma, ¿no? Uh-huh. O sea que estos paros de 2 horas por turno, en caso de que persista la medida de la Cámara de la Industria Láctea de retirarse de todos los ámbitos de negociación, estos 2 horas de paro comenzarían a partir de esta medianoche, digamos. Claro, empezarían a partir de este miércoles, sí, hasta el martes de la próxima semana, donde, bueno, en diferentes días irán parando los diferentes sindicatos. En respuesta a esta actitud, me han quedado de rehenes, obviamente, todo el resto de los sindicatos y todo el resto de las industrias, por esta definición. Enrique Méndez, incluso, bueno, sí, han redoblado la apuesta todavía, porque no solo esto, sino después ha intentado con la prole avanzar en el cierre de la cuadrilla de montaje también, como respuesta a esta situación, no solo que canceló el diálogo, sino que instala otra medida también de recorte, intentando avanzar en el proceso de tercerizaciones, ¿no? Bueno, bueno, está complicada la cosa. Enrique, quedamos atentos a lo que surja en las próximas horas. Esperemos que no pase a mayores y comience el diálogo nuevamente. Gracias, bueno, por la información y por el tiempo. Muchas gracias a ustedes y un saludo para la audiencia, como siempre.